han demostrado todos ustedes. Para aquellos que pensaron en algún momento que los trabajadores y las trabajadoras metalúrgicas no éramos capaces de salir a luchar por nuestra dignidad, a luchar por nuestro salario. Muchísimas gracias. Nosotros sabemos del esfuerzo que significa estar caminando debajo del sol, pero también el esfuerzo que significa estar bancando esta situación que para muchos es desesperante. Quiero en primer lugar pedirle disculpas a la comunidad de Campana. Si en algo hemos molestado, les pedimos disculpas. Sepan entender que estamos luchando por nuestra dignidad. Sepan entender que la defensa de nuestro salario y la dignidad de nuestra familia tiene que ver también con la dignidad de cada uno de los comerciantes y del pueblo de Campana. Lo que está sucediendo, lo que estamos padeciendo los trabajadores, no es solamente hacia todos nosotros, es también hacia la comunidad toda. Están avasallando con los derechos del pueblo argentino. Entiendan de una vez por todas que esta no es una pelea solo de los trabajadores y de las trabajadoras metalúrgicas. Es la pelea de todo el pueblo argentino, de todos los trabajadores. Si nos vencen a nosotros, van a vencer al pueblo en su conjunto. Por eso nosotros hemos elegido la lucha en vez de quedarnos en nuestras casas. Por eso nosotros estamos aquí demostrando nuestra capacidad de resistencia. Nos sentimos orgullosos de tener que estar al frente de esta lucha, de esta pelea, porque sabemos qué es lo que se está dirimiendo. Aquí hay en la Argentina, hoy hay un proyecto político que pretende que los trabajadores, aún con nuestro esfuerzo, que los trabajadores, aún generando riqueza, tengamos un salario de hambre. Nuestra organización, la Unión Obrera Metalúrgica, tiene una larga historia de más de 80 años, no solamente de defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, tiene una historia de defender un proyecto y un modelo de país que contenga a todo el pueblo argentino, a la grande mayoría populares, al pueblo trabajador. Por eso hoy decimos a viva voz que no vamos a claudicar la defensa y la lucha de la dignidad de los trabajadores. Que somos muy conscientes. Pelea no es fácil, que somos muy conscientes que tenemos enfrente nuestro al empresario más poderoso de la República Argentina, que hoy tiene la suma del poder público, porque es parte de este gobierno, porque tiene más funcionarios en el gobierno nacional que la propia fuerza que ganó las elecciones. Y no tenemos que decir, porque nada de lo que pase o de lo que le pasa al pueblo argentino en su conjunto va a tener que ver con un hecho de la casualidad. Estas multinacionales hace más de 40 años que vienen pensando cómo vencer al pueblo trabajador, tratándolo de someter a las peores de las condiciones. Nunca han tenido el privilegio de someternos. Y la lucha que ustedes demuestran hoy y que van a seguir demostrando los días subsiguientes en este plan de lucha, nos deja muy a la clara que tampoco van a poder en esta oportunidad. El pueblo trabajador va a seguir resistiendo. No es justo. Está muy mal. Gracias. Que una empresa de la magnitud del Grupo Techín, con las rentabilidades que ya le he mencionado en anteriores oportunidades, de 192 mil millones de pesos el Grupo Sideral y de más de 4 mil millones de dólares Tenari Global, pero que de esos 4 mil millones de dólares mucho tiene que ver Vaca Muerta, mucho tiene que ver el gasoducto Néstor Kirchner, mucho tiene que ver el esfuerzo de cada uno de ustedes. Pretendan conformarnos con salario de 300 mil pesos cuando la canasta alimentaria es de 700 mil. Miren, nuevamente le decimos, no estamos dispuestos a retroceder porque sabemos que tenemos absolutamente toda la razón. De cara a la sociedad, no tienen ningún argumento para negarnos la recomposición salarial que nosotros hemos perdido. Vamos a seguir teniendo las mismas convicciones, la misma firmeza para defender la dignidad de cada uno de ustedes. Y no lo hacemos porque se nos antoja. Lo hacemos porque es nuestra obligación. Sentimos que hoy estamos llamados a ser la cabeza del movimiento obrero en la resistencia de esta lucha de sometimiento al pueblo argentino. Para finalizar, les quiero agradecer también a mis compañeros secretarios generales de otras seccionales que hoy también están acompañándonos, porque no es solamente la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras siderúrgicas, es la lucha de todos los metalúrgicos, en definitiva, es la lucha de todo el pueblo argentino. Como les habíamos comentado, tuvimos la audiencia con la Cámara Argentina del Acero. ¡Hijo de puta! y mantuvieron la misma posición inflexible que vienen teniendo, y encontraron como respuesta la misma posición inflexible de la Unión Obrera Metalúrgica de Norte. También tuvimos en el ámbito de la Secretaría de Trabajo de la Nación una nueva audiencia con el resto de las cámaras de nuestra actividad. Ahí parece que hay otra historia. Ahí vamos a poner todo el esfuerzo para que en esa mesa de discusión, donde se tienen que dirimir esta diferencia, podamos alcanzar un acuerdo satisfactorio en pos de recuperar el poder adquisitivo perdido. Y los invitamos para el próximo jueves a visitar la ciudad de San Nicolás. Allá los compañeros de Sideral, que también están pasando mal. Continuidad del plan de lucha, visitaremos la ciudad de Villa Constitución para que también esa comunidad sepa y entienda el porqué de esta lucha de los trabajadores y de las trabajadoras metalúrgicas. Compañeros, compañeras, nos asiste absolutamente toda la razón. Mantengamos en alto nuestro espíritu de lucha. La victoria es posible. No la merecemos porque somos los que producimos la riqueza de este país.